Bienvenidos fans y no fans de los Beatles. Este es Medios Venturosos en su cuarta edición con un especial de los Beatles sin los Beatles. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué? ¿Un especial de los Beatles sin los Beatles? Pues ya saben la influencia cultural, pop y musical que han sido el cuarteto de Liverpool. ¿Qué podemos hacer un especial sin siquiera poner una sola red de ellos? Claro, podríamos poner muchos covers y es lo que vamos a hacer. Y nos vamos a arrancar en calientito porque yo qué les puedo decir de los Beatles. Eran cuatro. Eran Paul McCartney, eran Ringo Starr, era George Harrison y John Lennon. Pues sí, muchos conocidos y el quinto Beatle que pues ese puesto se lo pelean muchos. Y creo que hoy vamos a decir quiénes eran esos quintos Beatles. Pero primero vamos con una rola inspirada en los Beatles, que más bien no es un cover suyo. Es realmente una rola que pues en ese capítulo de los Simpsons de los Borbotones o B-Sharps, para los que lo vieron en inglés, si es que alguno de ustedes lo vio en inglés, lo sepan. Pues esta rola es Baby on Board por Medios Venturosos en subalterno.net. And a one, and a two, and a three. Boom, boom, boom. Baby on board, how I'm adored. That sign on my car's window pane. Bounce in my stem. Cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign can't be ignored. I'm telling you it's mighty nice. Each trip's a trip to paradise with my baby. I'd like to thank you on behalf of the group, and I hope we pass the audition. I don't get it. Y bien, esos fueron los B-Sharps o los Borbotones de los Simpsons. El capítulo está lleno de obvias referencias a toda la vida de los Simpsons, como cuando, por ejemplo, se reencuentran y tocan en el techo de la cantina de Moe, que es la parodia del último concierto que dieron los Beatles juntos. Bueno, no del último, pero sino de los últimos en su reencuentro en el techo, que tocaron varios éxitos. Y pues realmente, si se dan cuenta, esta es la única canción que hicieron los Borbotones. No se echan otra. Y pues con eso bastó para hacer mofa de los Beatles, y hasta George Harrison sale ahí, porque recuerden que en los Simpsons las voces de los famosos, obviamente en inglés, estamos hablando, pues son las originales. Y bueno, sobre el quinto Beatle, pues los dos candidatos son los clásicos, Brian Epstein y George Martin. Pero pues vámonos a más música, porque de eso se trata este asunto. A lo mejor muchos de ustedes ya conocen este grupo, muchos lo odian, muchos amigos que yo les he puesto a este grupito, que es como una especie de entre parodia, entre homenaje a los Beatles, pues dicen, no, ¿qué es esa porquería? ¿Por qué lo hicieron? Y otros les encanta, porque para mí una parte de la música debe ser diversión y otra tomársela en serio. Ya veremos después un debate sobre eso, pero yo, ¿para qué nos metemos en cuestiones tan pesadas? Mejor escuchemos a Metallica como debe ser, por lo divertidos que son. Y no es Metallica, es Vitalica. Imagínense que los Beatles y Metallica se encuentran una vez y hacen una sesión y dejan que cante James Hetfield. Pues esto es lo que pasaría. A Garage Days Night, una noche en el garage con Vitalica. Esto sigue siendo Medios Venturosos por subalterno.net. It's a Garage Days Night and I've been working like a dog. It's a garage. Pues sí, este tipo de covers o interpretaciones o tributos están pues para disfrutarse, no para estarse a poner de que no, destrozaron a las dos bandas. A lo mejor y sí, los más puristas dirán, ay chale, ¿por qué hacen eso? Pero bueno, ya pasó, se las puse, les gustó o no les gustó, la escucharon. Para eso es esto. Si gustan tener más canciones de Vitalica, pueden visitar vitalica.org, donde podrán bajar toda la música de ellos. Son dos discos que tienen, uno se llama A Garage Days Night y el otro el simplemente Disco Gris, que es evidentemente una parodia de dos discos de las famosas agrupaciones, el disco negro de Vitalica y el disco blanco de los Beatles. Si los juntamos, ¿qué pasa? Pues sale el disco gris. Y una nota curiosa es de que, ¿se acuerdan del relajo de que Napster murió por culpa de las acusaciones de Metallica? De que pues su música estaba siendo pirateada y de que qué horror, nos vamos a volver más pobres, ya no vamos a poder comprar tantos carros de lujo. Pues resulta ser que Emi, la poseedora de los derechos de los Beatles, trató de decirle a los integrantes de Vitalica que dejaran de hacer esas cosas locas porque pues están sacando dinero a partir de, según ellos, de estos covers. Pero Vitalica no lo hace porque regala su música y tienen otros proyectos, otras bandas, cada uno por su lado. Imaginen quién sale en su defensa, Metallica, les ayudó con los abogados para poder competir contra los abogados de EMI, cosas curiosas de la vida. Y bien, yo creo que viene más música, pero antes, otra cosa de los Beatles que también influenció mucho y que mucha gente pasa por alto es los peinados. Claro que sí, el peinado Beatle pues es así, o sea, hoy qué Beatle vienes hoy cuando no te cortas las patillas y te dejas el flequito. Pues así le decimos en México, pero pues culturalmente o estadounidensemente o británicamente, el cabello se llama Motop, o entre los fans muy ardidos también es Arthur. Eso de Arthur surgió porque en una entrevista de la película Hardest Night a George Harrison le preguntaron cómo llamaría su estilo de cabello, cómo se llama su estilo de cabello, luego lo traducen, o cómo se llama su peinado también. Eso está mal, de cómo se llama su peinado, es más bien cómo les diría su estilo de cabello, y él dice Arthur, solo dijo Arthur. Fue tanto el revuelo por tener este estilo de peinado que la gente pues se ponía pelucas, ya sea de plástico o de cabellos reales. Incluso una compañía juguetera de Nueva York que se llamaba Lowell Toy MFG Corporation, que en la caja donde ponían la peluca, o en el sobre, no sé si bien si sea una caja o un sobre, ponían el eslogan de la única peluca auténtica de los Beatles. Pues esto se derivó en varias peleas legales y todo eso, pero resulta que hoy es un coleccionable muy valioso, y pues si tienen alguno de esos, o sus abuelitos, sus papás, apáñenselo, porque después en eBay eso va a valer oro puro, o más bien ya vale oro puro. Ahora sí, vámonos a más música. Esta es un cover, como diría mi amigo, un cover sucio de una rola de los Beatles, pero aunque para él todos los covers son versiones sucias de cierta rola, y no sucio de que se oiga feo o esté mal, sino más bien que es una versión diferente. Los dejo con Ben Harper y The Innocent Criminals. Me gusta ese nombre, Ben Harper y los Criminales Inocentes. Esto es Michelle en una versión muy... Escuchen y verán de qué se trata. Michelle, my bell, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, Sunday monkey vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you will understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I need to help you see just what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you, so you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you'll understand. My Michelle. Bien, tanta influencia de los Beatles en todos lados. Esta rola es un extracto de un disco tributo que se hizo a Rubber Soul hace poco tiempo, que se llama This Beer Has Flown, el disco de 40 aniversario de la salida de Rubber Soul, con mucha muy buena música de varios artistas como The Donnas, Ben Miller. Escúchenlo, si búsquenlo por internet y van a ver qué buen disco. A los fans y no fans de los Beatles les va a gustar, yo se los aseguro. La influencia de los Beatles es tal y tan... Luego tan atemporal, que en caricaturas incluso para niños que nunca habrán tenido contacto con los Beatles, o a lo mejor más bien sus papás, tienen muchas referencias. Por ejemplo, un entero capítulo de Las Chicas Superpoderosas, en que todos los diálogos son letras de canciones de los Simpson, y los malvados de la caricatura son los Beatles, bueno, una parodia de los Beatles que se llaman Los Diablitos. Bueno, eso fue en español. En inglés, la verdad no sé cómo los habían puesto, pero hasta incluso sale un Sargento Pimienta pidiéndole ayuda a las Chicas Superpoderosas. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. No se quedan, esto es una serie de especiales, este como es primera parte, porque todavía tenemos mucho material para hablar de los Beatles sin que ellos aparezcan o sean los protagonistas directos, porque pues lo siguen siendo. Los voy a dejar con una última rola, un buen cover, el cual tiene algo muy curioso. Esta rola estuvo más tiempo en el top 10 mexicano que la versión original. Así es, o sea, una cosa muy rara. Y a mí la verdad me gusta mucho. Yo creo que es una de las grandes canciones de amor que todos deberíamos poner en nuestras nenorras cuando querramos conquistarlas. Esto es Y la amo, de Santo y Johnny Farina. Nos vemos el próximo Medios Venturosos, que va a ser muy pronto. No se preocupen, ya no nos vamos a tardar tanto. Esto sí, esto fue Medios Venturosos por Sualterno.net y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego, mis amigos. Todavía quedaron muchos datos en el aire. Thank you.